Yo tenía un amigo loco. ¡Co! Todos le llamaban Eco. ¡Co! Creo que se burlaba un poco. ¡Co! Se entrometía en mi cántico. ¡Co! También tú métete sin que te invite. ¡Te! Y cuando cante, ¡te! Todo repite. ¡Te! También tú métete ¡te! Sin que te invite. ¡Te! Y cuando cante, ¡te! Todo repite. ¡Te! Todo lo que yo le hablaba, va. Todo lo que yo cantaba, va. Eco me lo prolongaba, va. Aumentándole una sílaba, va. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. Pero a mí no me molesta. Un amigo que me imita, ta, ta. Al contrario, a mí me encanta, ta, ta. Cuando un amiguito canta, ta, ta. También tú me tete sin que te invite. Y cuando canta, todo repi. También tú me sin que te invite. Y cuando canta, todo repi.